apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Esta es una edición más de del día miércoles 14 de agosto. Bueno, ayer hicimos toda una reflexión y estábamos analizando un poco la historia de los famosos números 13, ¿no? El 13, que no es una cuestión solo ecuatoriana, no es una cuestión en el campo, es una cuestión a nivel mundial. El 13 tiene una connotación fortísima, la verdad. Entonces, ¿por qué se inicia, no? El 13 como un número de mal augurio. Fíjense ustedes que en muchos hoteles, en elevadores, no consta el número 13, precisamente para no darle ese tono de mal augurio, ¿no? Bueno, decíamos nosotros, ayer igual no nos ha pasado nada, estamos bien, estamos de pie y seguimos. Obviamente respetamos cuando las personas piensan en este tipo de cosas, y el gato negro y la escalera, en fin. Bueno, pero ahora ya pasó, en todo caso, ya pasó y estamos ahora en 14 de agosto. Les damos un abrazo grande a todas y todos ustedes. Está ya con nosotros nuestra querida Sol, Cristian, y precisamente ellos los días miércoles, ustedes saben, hablan de ecología. Bienvenidas, bienvenidos, un abrazo para todos, amigas, amigos. Buenos días. Buenos días, queridos oyentes, queridos asistentes en redes sociales también, porque tenemos muchas visitas en redes sociales en nuestro video, en la fanpage Ayahumase. Esto es Despega tu Mente, un ciclo de información alrededor de lo que es el emprendimiento, la ecología, y también vamos a agregarle el tema viajes. Es que se hace indispensable hoy en día, somos muchos los que viajamos, Ay, acá viene el viajero del caos, el señor Cristian Isa. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la gente que se conecta a la señal ya de Radio Casa de la Cultura. Nos pueden ubicar a través de www.radiocce.com. Yo estaba ahí poniendo todo listo porque hoy vamos a tener música desde el sur del continente. Ajá, hoy manda la capitana argentina con la música. Hay rock nacional argentino. Así que estén atentos a la gente que le guste. Vamos a escuchar Onda Vaga, vamos a escuchar La Renga, vamos a escuchar algunas cosas de Argentina. Estén pendientes de eso. Y como lo dijo Sol, hoy vamos a estar conversando acerca de esta huella que dejamos cuando viajamos, aprovechando de que fue toda la gente estuvo de feriado. Uh-huh. A su manera, toda la gente se va a su feriado. Aunque no salgas de viaje, aunque te quedes en la casa, lo que sea, siempre encuentras una actividad de feriado como para distraerte, relajarte y eso. Pero claro, a veces esas acciones y esas situaciones generan un impacto dentro de, al menos del ambiente en donde nos desenvolvemos. Así que de eso vamos a estar conversando esta mañana en Despega tu Mente en La Rayuela. Y también, sí, y también hay otras cositas. Les vamos a contar de un proyecto que se viene. Le invito a enamorarse de Quito. De hecho. Ya estoy enamorada de Quito, por eso me quedo 8 meses. Así que hoy les vamos a contar también de un proyecto que se llama Enamórate de Quito, así que estén pendientes de eso. Y más cositas para hacer gratis en verano. El verano sigue de largo, así que tenemos algunos temas y actividades. Esta semana tenemos un taller de personalización de ropa. Está increíble. Ayer estuve hablando con la gente del colectivo Laberinto, que es un colectivo cultural que se mueve súper bien por acá. Y nada, pues ellos dicen que están preparados y listos para este taller del fin de semana. Sí, yo quiero mi parche. Sí. Yo quiero mi pin. Quiero mi parche de la marca Amarte, que es quien auspicia este programa. Chéverazo. Así que ya lo vamos a traer para que la gente vea todo nuestro outfit espacial. Así que estén pendientes de todo eso. Y si quieren enviarnos mensajes, comentarnos, hacernos sugerencias de lo que estamos conversando esta mañana, pueden hacerlo a través de las redes sociales en Ayahumase, @Ayahumase en el Facebook. La fanpage. Estamos transmitiendo en vivo, ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar. Hoy la Sol ha venido radiante el sol. Uy, es que estuve encerrada ayer todo el día y bueno, hoy tenía dijo, que brillar. Hoy. Y sí, un día, una de cal y una de arena. ¿Usan ese dicho acá también en Ecuador? Sí. Bueno, igual, y bueno, yo le tengo que mandar saludos al señor que me trajo en la furgoneta, que no me cobró. ¿Por qué no le cobró? Porque la cultura ecuatoriana, Solcito. Primero me retó mucho. O sea, ¿por qué? Por no tener sueltos. Y claro, le dije, tenga, cóbrese. Y me dijo, no tiene sueltos. Empezó como muy, muy efusivo el señor. Se enojó. Claro, hasta que le hice entender que me estaba dando un servicio y era su cliente. Y era él el que tenía que tener los sueltos, no yo. Ah. Entonces, bueno, en todo caso quedamos ahí en la buena. Muchas gracias al Señor, me trajo gratis. Nada, pues ahí estaremos conversando y saludando a la gente. Ya se empiezan a conectar, de hecho, algunos en las redes sociales. Así que estén pendientes de lo que tenemos. Para esta mañana le damos la bienvenida a Celine también, que ya está del otro lado de los micrófonos, en las teclas. Y todo lo que suceda del otro lado es responsabilidad de ella. Así que si sale bonito, es gracias a la Celine. Lo que vamos a escuchar a continuación es algo de Argentina, precisamente. Esto se llama Onda Vaga, un grupo que yo conocí por el 2014 más o menos. Mira, bueno, esa banda se formó en Uruguay, pero tiene la mayoría de los integrantes de Argentina. Qué loco. Y me gustó, elegí poner Onda Vaga hoy, porque con esto de Uruguay, estaba pensando qué hacer, viste, en el verano y todo eso, y Uruguay, no sé, me llama la atención. Ya fui en un encuentro de comunicación cuando estaba en la universidad, me pareció súper chévere, aparte con la cultura argentina, bueno... Ahí se van. Sí, así que bueno, vamos a ir. De anécdotas de Onda Vaga, yo conozco un amigo, muy buen amigo mío, que le conversó con ellos, les conoció cuando estuvieron en el festival. Ay, se me fue este. Se me fue, pues, el Carpazo. En el Carpazo estuvieron igual hace algunos años detrás los Onda Vaga. Y nada, pues me contaban que muy buenas personas, muy chéveres la gente que hace este grupo. Vamos a escuchar entonces desde Argentina, esto se llama Onda Vaga. ¿Cómo se llama la canción? Sequía de Amor. Vamos ahí. Es de noche, respeto y admiración a la gente que hace televisión. Intento estar viendo la cámara y hablar y es difícil, es imposible. Buena, don Alfonso. Bien, bien, es bastante complicado. La dinámica de la radio definitivamente tiene otro ambiente, otro aire. Está muy chévere esta informalidad también. Pero a la vez chévere que la gente nos pueda ver y pueda compartir, de alguna forma meterse también en la cabina y estar aquí con nosotros en vivo. Y vernos con el celular, con los dedos así, no a dos manos, cinco manos, taca, taca, taca. Claro, taca, cuando taca. La gente se pregunta, ¿qué harán cuando mandan canciones? Yo cuando no había video y estas cosas, yo soy de esos tiempos. yo me preguntaba, ¿qué hará la gente cuando manda canciones y eso? ¿Se va a comer? Hace. No, la gente aquí al menos se clava en el celular. Eso es lo que hoy en día podríamos llamarlo más también TV online. Justamente estaba pensando eso. Cuando miro nuevamente los videos de nuestro programa, digo, ¿cuántas cositas les podemos poner? Así que ya se vienen nuevos cambios al programa Despega tu Mente, que es, una transmisión por radio, pero también se ha convertido en esto, en una producción audiovisual que hay que cuidar, así que promesa para nuestros queridos, no solo oyentes, claro, a nuestros asistentes en redes sociales, que va a haber mejores cosas en los próximos programas. En los próximos programas. Y les quiero empezar contando de lo que se viene en esta semana para la gente que está aquí en Quito, en Ecuador, o que simplemente quiere compartir o está de viaje, que es lo que estamos conversando también esta mañana. El día de mañana, en parte de este verano consciente que estamos organizando en Ayahuma, el día de mañana, jueves 15 de agosto, tendremos algunas actividades, entre ellas de 14 a 18 horas, por supuesto, nuestro mercado de emprendimientos, en donde pueden encontrar varias marcas de varios productos, pueden encontrar salsas, gourmet, miel, esa miel está buenaza. Ay, sí. La miel de Apinuna está buenaza. Hay golosinas para perros. Y gatos también. Para perros y gatos, hay cerveza artesanal para la gente que gusta de esa cultura. Negra y rubia. Hay también, ¿qué más hay? Plantitas, hay bonsais, etcétera, etcétera, en este mercado de emprendimientos. Esto va a ser de 14 a 18 horas. También vamos a tener, esto me encanta, esa exposición está buenaza. Vamos a tener una exposición de arte reciclado a cargo de... Art Chae. Ajá. Art Chae. Este señor utiliza chatarra electrónica para generar arte. Eso es genial, nos encanta desde Amarte poder expresar todo esto y visibilizar, que se haga conocido, que se pueda hacer arte con todo. Ya hicimos el taller de modelado en papel, que era para poder hacer arte reciclado con papel. Bueno, ahora tenemos la chatarra electrónica que uno no sabe realmente dónde tirarla. Bueno, este señor, también pueden colaborar con él. Vamos a dejar en los comentarios del video, en la fanpage de AUMC, el contacto del señor para quienes quieran colaborar con él. Bueno, no solo donando, sino también dándole un me gusta. Y visitando nuestro espacio AYAUMA, que se pueden tomar una cervecita mientras recorren y ven lo que el arte reciclado nos puede ofrecer. Está buenazo el arte de Art Chae, lo conocimos en una feria que estuvimos visitando, de hecho en el Chulla, otro lindo espacio, unos buenos amigos. Ahí lo conocimos y lo que me llamó la atención es que tienen las réplicas de las naves de Star Wars, hechas así como con arte, así con las partes recicladas de las computadoras, de los PCs, de las pantallas, de los teclados, etcétera, etcétera. Con eso, las figuras de las naves de Star Wars y de todas, o sea, me encantó eso, me gustó, porque no es como el típico arte abstracto de a veces que te hacen de las cosas recicladas. Esto no, en verdad tiene como una forma, tiene una intencionalidad, está súper bueno. Y claro, como dijo Sol, si ustedes tienen algún aparato electrónico que ya no sirvan y no saben cómo desecharlo, cómo deshacerlo de él, porque este tema de la tecnología también es complicado. ¿Dónde lo botas? Ya vamos a traer el programa también, un especial para que la gente sepa cómo reciclar en Quito, porque de hecho tenemos un taller ese mismo jueves sobre gestión ambiental en casa. Entonces ya para el próximo programa vamos a utilizar esa información del taller que nos va a brindar Quito Desperdicio Cero, que ya estuvo con nosotros la vez pasada en la charla de introducción al estilo de vida Zero Waste. Entonces, que fue un lleno total esa charla. Sí, fue súper bacana. Me quedé yo con ganas de seguir, de prestarle toda la atención que quería. A veces uno organizando un evento no puede hacerlo, pero esta vez sí. Voy a estar presente y vamos a estar con Kat Lemos ahí a full, transmitiendo conocimientos para que las personas puedan gestionar en casa sus desechos. Y en este sentido también la basura electrónica, que bueno, se la pueden donar. Ya sabemos, tenemos una opción más, donársela a Archa, pero si no, también hay puntos específicos en la ciudad que se pueden ver con algunas aplicaciones sobre dónde dejar cada cosa. Y referido a la chatarra electrónica, también quería decir que hoy en día viene todo tan de mala calidad. En serio, que yo en mi estadía en Quito ya utilicé tres auriculares. Ni el barato ni el caro te sirve, los dos se te rompen. El mouse se me cayó y se me rompió, o sea, una caída. Y entonces, bueno, buenísimo para Chávez porque va a tener material, pero digo, un garrón, porque claro, comprar cosas de mala calidad, estamos generando también una huella ecológica más amplia. La obsolencia programada está cada vez más cortita, ¿no? Eso con el jueves 15 de agosto. De todo esto vamos a estar también conversando, debatiendo en este espacio de la exposición de arte electrónico reciclado. Y de 15 a 17 horas, como ya lo dijo Sol también, vamos a tener el taller de gestión ambiental en casa, gracias a Quito Desperdicio Cero, una agrupación autoconvocada, de hecho, en las redes sociales, que se dedica a tratar todo este tema. Todas estas actividades, el mercado de emprendimientos, la exposición de arte reciclado, la charla de gestión ambiental en casa, son actividades totalmente gratuitas para que ustedes participen. Simplemente tienen que ir a la Yauma a partir de las 14 horas. Vamos a estar hasta las 18 horas, de hecho, ahí. Así que pueden participar libremente de todas las actividades que se están llevando a cabo. Además, el día de mañana estaremos siendo parte de un recorrido bastante interesante con un proyecto que inicia la Alcaldía de Quito. Este proyecto se llama Enamórate de Quito y lo que pretende es un poco potenciar espacios que son tradicionales de visita turística, de viajes, de recibir a gente extranjera, potenciar estos espacios para que puedan brindar en primera instancia el mejor servicio a la gente y segundo, un poco que se muestre también más allá de las otras cosas, de las cosas simples que se ven, digamos, en el paseo, que se vea también un poco de historia, que se vea la territorialidad también de los espacios que se visitan, etcétera, etcétera. Este espacio empieza mañana, este proyecto empieza mañana, se llama Enamórate de Quito, y Ayahuma estará siendo parte del recorrido, así que si ustedes quieren estar también, ojalá nos visite el señor alcalde, sería bueno también tenerlo, nos dicen que sí, nos dicen, pero... Eso dicen. Claro, con las autoridades, así. Yo lo quiero conocer. Con las autoridades a ese nivel no sabemos, pero en todo caso nos han dicho que el señor alcalde estará presente, así que la gente que quiera compartir también esta actividad es totalmente gratuita. El Ayahuma es parte de este recorrido de Enamórate de Quito en la Floresta, así que pueden estar todo el tiempo ahí con nosotros como para que compartan también con la gente de la alcaldía si es que tienen la oportunidad de cruzarse con ellos y compartir algunas ideas. Eso en cuanto a lo que se viene de la agenda cultural. ¿Qué me dice Selin Corte? ¿No todavía? Despuésito, dice. Después. Ahorita, como dicen en Ecuador. Ahorita. Eso con la actividad del día de mañana, jueves, y ya después les cuento lo que se viene en las siguientes semanas, porque está. El sábado también el taller de personalización de ropa. Chévere. Todo. Y el viernes está el de compost. Gente, todo esto es gratis. A ver, por favor vayan, estamos fomentando la cultura ecológica. Ayahuma queda en Guipúzcoa y Cádiz. ¿Cómo ubicarlo? Muy fácil, entran a Google Maps. Bueno, si no, una mínima referencia, tienen el redondel de La Floresta, donde está La Coruña, Madrid. Bueno, agarran La Coruña, la primera es Guipúzcoa, entran en dirección al Cerro Auqui y ahí se van a encontrar con un portón verde y ahí tienen el rótulo afuera que dice Ayahuma. El lugar llamado Ayahuma. Así ahí que los esperamos. Eso, estén pendientes. Y esta mañana lo que queríamos un poco conversar era de chévere, me parece que se relaciona también un poco con este proyecto del Enamórate de Quito, de pretender que los espacios que reciben a turistas, independientemente de cuáles sean, en principio puedan responder y puedan tener las herramientas necesarias para responder a ese impacto que significa recibir a gente de fuera. Uh-huh. Eso creo que también es parte de este proyecto y creo que también es lo que estamos conversando esta mañana. Porque claro, o sea, si bien uno dice, claro, cuando uno visita tiene que procurar no generar tanto impacto, etcétera, etcétera. Pero si hay lugares específicos destinados al turismo también, claro, deberían responder también, digamos, la infraestructura y todos los servicios deberían también responder a ese impacto, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, exactamente. Tiene que estar preparado el lugar y también las personas. Las personas mucho más, por supuesto. Porque siempre hablamos de esto, ¿no? O del estilo de vida zero waste y demás. La idea es que pueda haber un equilibrio entre lo que podemos hacer como individuos y lo colectivo. Entonces, ahí entra la política pública y también entra la hipocresía de uno o no. Uh-huh. Entonces, creo que en este equilibrio sí hace falta que los lugares estén preparados, porque muchas veces llegamos, y creo que en la experiencia fue lo que más se me dificultó, y por eso hoy en día estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en conjunto, el hecho de que llegas a un lugar y vos querés poner tu grano de arena, pero no te dejan. Claro. O sea, entonces, ahí se vuelve complicado, entonces podemos hablar un poquito sobre el turismo sustentable y la huella ecológica, que claro, o sea, hoy en día ya el turismo es una industria, y no va a ir para atrás porque la tendencia de los seres humanos ya es como algo más globalizado e interconectado, uh-huh. que bueno, entonces ya tenemos el turismo, entonces ahora, ¿qué hacemos para reducir la huella? Claro. Por ejemplo, o sea, lo que más impacto genera son los viajes internacionales, uh-huh. en avión, claro está. Por supuesto. Por eso, varias empresas, como en este sentido, no sé si será cuestión de marketing, porque uh-huh. hoy en día se usa mucho el greenwashing, que se llama, yeah. Ya lo hemos hablado en este programa así rapidito, que es el hecho como de decir que soy verde pero no lo soy. Bueno, uh-huh. una empresa... Como los autos híbridos. Ah, bueno, no sé qué fundamentos tiene para decirlo usted, pero a lo que yo me refiero es que, claro, o sea, que el avión no tiene forma de no contaminar y de no utilizar toda la energía que claro. utiliza. Pero sí puede neutralizar lo que se llama neutralizar la huella de carbono, bancando, o sea, apoyando proyectos medioambientales. Yeah. Entonces, claro, con tienen un programa en donde apoyan a bosques, demás cosas, que es como que en un punto decir, bueno, contamino, pero por otro lado... El yin y el yang. El yin y el yang. Entonces, claro, hay empresas que uno puede buscar en internet, de hecho hay un listado... que te dicen cuáles son las que sí colaboran con bosques y demás. Uh-huh. Y bueno, eso es un punto a tener en cuenta, aunque en mi opinión, en la realidad, claro, cuando uno quiere, le gusta viajar, no, esas empresas claramente tienen un valor superior. Entonces, se hace un poco complicado para que la persona pueda viajar y cuidar el planeta. Y asimismo, por ejemplo, lo que pasa con vi una imagen en Facebook, un meme, uh-huh. que dice, claro, dice sin popote, por favor, o sea, sin sorbete, pero atrás tiene unas megas industrias, está en la ciudad, el chico le está comprando el aceño, el coco, claro. y atrás tiene una mega contaminación, entonces por eso ahí hablamos de la política pública uh-huh. y de lo individual. Entonces también hay que tener en cuenta esto a la hora de viajar, pero pensemos en la realidad que no todo el mundo puede afrontar ese gasto extra. Correcto, sí, eso es importante también. Y claro, al momento de viajar también yo creo que antes de empezar previamente el primer paso del viaje, tú tienes que de alguna forma mentalizarte precisamente en el impacto que va a generar tu presencia sola al lugar a donde vas. Independientemente de que te muevas o no cuando llegues, uh-huh. tu presencia sola ya va a generar un impacto. ¿Por qué? Porque si vas a Mindo ya los mosquitos te van a picar. Es decir, eso implica que estás alterando su realidad. Yo estuve en Mindo y un señor me decía esto de que, claro, le picaron los mosquitos y todo, porque es sangre nueva. En efecto, esto implica una alteración de la... Pero los mosquitos chochos, o sea... Ellos bien. Ellos contentos con el impacto ese. Pero más allá de eso, o sea, eso digamos como anécdota, pero lo que vas dejando, lo que vas generando conforme estás en tu estadía, eso es lo importante. Y yo creo que la preparación previa para eso es aún más importante. ¿Cómo tú vas a, por ejemplo, una de las cosas que me preguntaba antes de salir, dónde se va a poner la basura que voy a generar? porque claro, era ese asunto, no me llevo una funda, no me llevo, ¿qué hago? O sea, claro, sí hay que llevarse. Empezando desde ahí, vamos a igual a más adelante darles algunos tips. Sí, vamos a darles más tips del viajero sustentable, pero ahora tenemos que ir a una canción. Vamos a ir a un cortecito rápido y una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar ahorita? Y a mí me gustaría poner Bicho de Ciudad, ya que estamos hablando de los mosquitos, de los citadinos que visitan los lugares naturales y los viajeros, podemos ir con Los Piojos, la canción Bicho de Ciudad. Vamos ahí, esto es Despega tu Mente. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, haz volar tu imaginación. ¿Sentiste alguna vez que ese momento de gloria no iba a volver a pasar nunca más? Llega Solo por Hoy, un programa de cultura y actualidad que sucede solo una vez por semana. Escúchanos todos los martes de 14 a 15 horas. Solo por hoy, mañana ya es muy tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Necesario que a veces sea así. regresamos. Esto es Despega tu mente. Despega tu mente. Le mandamos saludos a la gente que está conectada con nosotros. Sí. Entre ellos, Carlita Roca está conectada. Hola, Carlita. Saludos a Carlita. En Argentina, a Tefi Contino, que siempre nos escucha, nos visita también aquí en la cabina. Una forma de estar cercanos ahí. Siempre. A la distancia. A David Hidalgo también, que está conectado. Un gran amigo que no sé si está en Chile, está acá en Ecuador, estaba hace un tiempo en Chile. Y hola, también hablar. A Axel Cuarán, mi primo, que está conectado también. Y un saludo especial a mi amiga del alma, Celeste Álvarez, que está ahí también escuchando. Hola, Celeste. ¿Qué estás haciendo, Celeste? Cuéntanos. Celeste está en la Patagonia. Celeste está en Bariloche. Qué lindo. ¿Cachas? ¿Cómo está es la eso? Mejor. Cuéntanos, Celeste. Sale en su casa y tiene nieve, ¿entendés? Qué loco. Ya tenemos que ir para allá, Celico. Ya estamos en camino. Despegando la mente hacia Bariloche. Bacán, qué chévere, qué lindo, qué bacán. Conversando esta mañana acerca de algunos, más que tips, algunas consecuencias de algunas situaciones que se dan cuando uno viaja, con esto que tiene repercusión en el ambiente sobre todo, y no solo en el ambiente, sino también en la cultura, porque una cosa importante de que uno no contempla cuando va a algunos viajes, por ejemplo, otra anécdota, ¿no?, de estas de viajes, había una señora en un lugar donde estaba yo comiendo, y los perritos venían y se acercaban, pues los perritos que estaban en la calle. Y claro, estas señoras como que no estaban muy acostumbradas a esta situación. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Implica más que todo esta dinámica que tienen estos lugares fuera de la ciudad, en la que, por supuesto, la interacción con todo el entorno es de manera distinta, ¿no? Y uno espera encontrarse quizás la misma comodidad, entre comillas, de la ciudad, etcétera, etcétera. Y no es así. Por ende, también es un punto importante dentro de esto del impacto que genera la visita, es sobre todo armonizarse y respetar el tema cultural en el espacio. Esto implica el lenguaje, implica las costumbres, las formas, etcétera, etcétera, que tienen en el lugar porque, claro, o sea, los habitantes del lugar están ahí presentes precisamente para eso, para cuidar el asunto, sobre todo cuando se trata de sitios eminentemente turísticos. Uh-huh. Pero igual tenemos algunos tips, ¿no es cierto? Sí, igual antes del tip yo quería decir algo, porque la gente por ahí no cacha, dice, pero esto qué están hablando, qué de la ecología, que qué sé yo. Uh-huh. No me gusta asustar a la gente, o sea, la idea del programa es, claro, ir con la buena, con la positiva, mostrando cosas que se pueden hacer, que estamos haciendo y demás, pero a veces sí se necesita que la gente entienda el peligro de lo que está sucediendo. La ONU alerta que solo le quedan 30 años al planeta. ¿Qué hacer para evitarlo? Bueno, dicho de esa manera es un poco radical, ¿no? Pero dice que, claro, para el 2050 la Tierra podría experimentar un incremento de temperatura de hasta 3 grados. O sea, parece nada, pero esos 3 grados cambian un montón de cosas, como por ejemplo que la capa de hielo del Ártico se derrita. O sea, que se incrementen los desiertos. Algo que a mí, que yo siempre cuento que esto de la conciencia ecológica a mí me surgió al viajar. No sé quiénes de los que nos están escuchando o nos están viendo han estado en desiertos. Wow, qué buena pregunta, eso sería bueno. Yo no. Bueno, cuando uno está en un desierto se da cuenta de la hostilidad que eso significa. Y el hecho de que nosotros sigamos con nuestras prácticas como están, se van a incrementar los desiertos. Wow. Para el 2050. Yo he estado en La Guajira, en Colombia, es una zona muy pobre que está está bien cerquita de la frontera con Venezuela. Y claro, o sea, no tenés agua potable, claro. O sea, no tenés agua, el mar, pero, o sea, salado, aparte hay mucho viento, no tenés dónde refugiarte, no hay árboles que te den sombra, te morís de calor. Si no tenés plata, fuiste. Y ahí la gente no tiene dinero y tiene que vivir súper hostil. Uh-huh. Entonces digo, pongámonos las pilas, porque claro, por ahí cuando uno lo tiene que vivir, se da cuenta de, no, loco, yo esto no quiero para el planeta. Vamos a ponernos las pilas para que sigamos, podamos ir a Mindo, por ejemplo, y estar debajo de una sombra con una cascada al lado, porque si no las cosas se están secando. Entonces, por eso hablamos de esto de viajar sustentable, de tips de ecología, porque la ONU misma lo dice, son científicos que están estudiando, por eso necesitamos políticas públicas, necesitamos las conciencias de las personas para que esto pueda cambiar y pueda revertirse la situación. Ante todo, sí. Eso es importante. Hay un factor fundamental también en esta situación Por ejemplo, uno dice cuando vive en la ciudad es un poco complicado, bueno, sí, los sectores turísticos están lejos, etcétera, etcétera, ¿cómo yo apoyo estando en la ciudad? Me hiciste acuerdo de un dato bastante importante, no solo en La Guajira sucede eso de que no hay agua cerca de la costa, en las costas ecuatorianas en varios sectores tampoco hay agua potable, el agua es vía tanqueros, viene por tuberías de alguna de algún vertedero natural, etcétera, etcétera. Hay poco acceso al agua potable generalmente en las costas y en algunos sectores del Ecuador. Y claro, ahí también viene este tema de la conciencia cuando tú consumes, ¿no es cierto? Porque claro, en la ciudad nosotros abrimos el agua y ya está. al menos yo valoré estos meses de eso, porque cuando te cortan el agua y cuando te cortan el agua y haces esto y no sale el agua, es un poco complicado, pero eso decía yo, o sea, diariamente hay gente que vive esa situación, o sea, que abres una llave de agua y quizás ese día no hay agua, ni de río, ni potable, ni de mar, ni de nada, o sea, es muy complicado. ¿Cómo nosotros de alguna forma minimizar ese impacto también con el consumo responsable? El agua que al menos consumimos en Quito viene de los bosques húmedos del noroccidente, viene de la parte del sur también, del suroccidente sería, o sea, de todos estos sectores vienen de los colchones acuíferos, de los colchones de los bosques húmedos que tenemos cerca de Quito, y lo importante es, claro, al generar un consumo consciente estamos de alguna forma alargando la vida también de esos espacios, ¿no? Porque eso es algo que no contemplamos cuando nosotros consumimos en la ciudad como locos, que es como que fuera infinito. Eso. ¿No? Al cabo el agua se evapora, usted trae, vuelve a salir, eso ya se llena, no pasa nada, el ciclo natural. El ciclo natural, por supuesto, siempre se va a mantener, era algo de lo que hablábamos el fin de semana, siempre se va a mantener y la tierra se va a regenerar eminentemente. La tierra nos va a matar a todos. La tierra nos va a regenerar. No será, yo me podría. Pero de nosotros depende que ese degenere o esa destrucción no sea inmediata. O sea, claro, tenemos que ser nosotros los que producimos eso? Exacto, ¿por qué tendríamos que ser nosotros los que estamos provocando nuestra propia destrucción? No debería ser así, o sea, no tiene por qué ser así. Y lo peor de todo es que no es nuestra propia destrucción solamente. Es la de un montón de biodiversidad, especies que se extinguen, de plantas, de animales. Entonces, nosotros también nos estamos dando como ese egocentrismo de poder decidir sobre... Un antropocentrismo. Antropocentrismo. ¡Uy, lo dije bien! Y claro, o sea, nos da ese lujo de poder decidir sobre la existencia de la biodiversidad también. Claro. Entonces, bueno, tomemos conciencia, hay mínimas cosas que podemos hacer, que es todo un cambio de hábito. Por ejemplo, en el taller de compost que va a haber el viernes, ¿qué nos va a decir Ember? Bueno, las cosas córtenlo un poquito más chiquitas para que sea más fácil que se biodegraden. Y las lombrices las puedan tratar rápidamente. Digo, eso, algo que por ahí cuando uno tiene la costumbre y este consumo de rápido y fácil, uso y tiro, lo descartable, es como, ay, tengo que hacer eso. Te lleva un minuto. O sea, un minuto de tu vida. ¿Y qué estás haciendo? Reduciendo tu huella de carbono, pudiendo reutilizar comida, que digamos, cosas que son de la tierra para producir nuevo abono y fertilizar nuevas tierras. Digo, en vez de tirarlo a la basura y que quede en el relleno sanitario haciendo gases de efecto invernadero, digamos. Entonces, bueno, eso se puede hacer cotidianamente, pero tenemos más cosas que hacer al viajar. Deja de usar desechables y que eso implique también los sentimientos. Que dejen de ser desechables. Ahorita que trató este tema de la agenda que tenemos, yo les quiero completar las actividades que tenemos en Ayahuma para esta semana. Ya les comenté, el día de mañana vamos a tener esta charla de gestión ambiental en casa, gracias a Quito Desperdicio Cero. También tenemos el mercado de emprendimientos de 15 a 18 horas y también tenemos... 14 a 18, amigo. Perdón, de 14 a 18 horas y también tenemos la exposición, exposición de arte reciclado, de arte electrónico reciclado, gracias a Artchai. Y también seremos parte del recorrido de Enamórate de Quito, un recorrido que está como... potenciando algunos espacios interesantes de la ciudad. Y bueno, eso vamos a estar también disfrutando el día de mañana en Ayahuma. Así que les invitamos a que nos acompañen desde aproximadamente el mediodía. Ahí va a estar Dulce Placer con los helados. ¡Qué bestia esos helados! Son un dulce placer, de verdad. Esos gustos que tienen, aparte de que son súper exóticos, me encantan. Yo me mandé la semana anterior el de mortiño con vainilla, creo que era. Y yo el de caca de perro. Ah, el de caca de perro. Ese está genial. Caca de perro. Sí. También el lado de caca de perro. Y es lo más rico. Es la caca de perro, Celine. Sí, ¿no es cierto? Ya. Es que acá en Ecuador es más común. Imagínate, ¿no?, un helado de caca de perro. Pero hecho helado. O sea, el tostado así, dulce, aplastado, hecho en forma de helado. Eso encuentras en Dulce Placer. Así que pilas ahí a la gente que quiera acompañarnos en el... Es el jueves en Ayahuma. El viernes hay otro taller de compost. El viernes tenemos el taller de compostaje en interiores y exteriores. Ese no me lo pierdo porque quiero aprender. Ni a palos. Eso de ley tengo que hacerlo. Y el día sábado tenemos el taller de personalización de ropa. Para la gente que quiera participar en este taller junto al colectivo Laberinto, tienen que llevar sus prendas. La que quieran tunearle, o sea, si ustedes tienen por ahí una camisetita, un pantalón, un algo que quieran tunear, pues eso precisamente es lo que va a suceder con este taller. Tienen que llevar algunas cosillas, más información de eso y las inscripciones en la página de Ayahuma. Claro, Shenchi, me hablan portugués ahora. Hay que inscribirse antes, eso. Eso es importante. Sí, es gratis. Solamente tienen que decir, hola, yo voy. Es que tenemos que saber, porque si llegan y no hay lugar, estamos en un problema y queremos que haya lugar para todos. Exacto. Y es, todas las actividades son gratuitas. Solo tienen que avisarnos que quieren participar y no hay problema. Y el día domingo vamos a tener un taller vacacional de clown y malabares. Para que se rían un poquito y descubran su personaje interno ustedes mismos. Eso vamos a tener el día domingo. Así que empieza mañana la agenda del verano consciente de esta semana con el taller de gestión ambiental en casa, Enamórate de Quito, el opening, la apertura de la exposición de Archae de arte electrónico, el mercado de emprendimientos. El día viernes tendremos el taller de compostaje en interiores y exteriores, sábado personalización de ropa y domingo clown. Mucho. Ah, pero paren, que tenemos feria. La feria todos los feria días. De emprendimiento, de 10 a 17, sábado y domingo. O sea que cuando asistan al taller también se pueden llevar los productos de los emprendedores que pueden encontrar en la semana, pero con el emprendedor. Y eso es algo fundamental, que es como, creo que le da otro punto cualitativo, digamos, otra calidad, que uno puede hablar con el emprendedor y sabe lo que hay detrás de la marca. Eso me parece que tiene un valor inigualable, así que recomendamos que asistan a la feria, que bueno, va a estar llena de cositas y para hacer y para comprar también. Así que estén pendientes igual de las redes sociales de Ayahuma. Estamos ahí permanentemente posteando cosas. Y les seguimos mandando saludos a la gente que está ahí pendiente de nosotros. Siguen ahí, me mandan saludos, dice Carla. Me mandaron saludos. Me mandaron saludos. Sí, Carlita, mandamos saludos. Y bueno, eso en esta semana. Estén pendientes si quieren, como les decía, tener más detalles, reinscribirse para todas las actividades. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, o si quieren nos dejan un comentario ahí abajo en el video que están viendo actualmente en vivo, y ahí ya les agregamos a los inscritos. Saludos a la gente de Descomunal también, que está comunicada con nosotros, que cuando les invitamos. De hecho, les vamos a invitar a los chicos de Descomunal porque están haciendo una campaña súper interesante. No deje botado a un ecuatoriano en Europa. Esa es su campaña. No deje morir de hambre a un ecuatoriano en Europa. Ellos van a hacer una gira internacional por algunos países de Europa. Y bueno, vamos a ver si les traemos para la próxima semana que nos cuenten algo más directamente de las voces de Descomunal. ¡Qué bandota! Bandota. Así que estén pendientes de eso. Y nada, pues ahí estaremos igual anunciando algunas otras cositas que se vienen. Nosotros nos vamos casi cerrando el programa. Ah, yo quería más tips de viajar, pero bueno, podemos poner una canción y volver y decirlo súper rápido. No sé si es que alcancemos, pero bueno, vamos a escuchar algo de música y veamos si es que alcanzamos. Bueno, si no alcanzamos, queda para el próximo programa. De una, pero ya. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Tengo ganas de Hablando de la Libertad de La Renga. Es la última canción que podemos poner, ¿verdad? Sí, porque ya se nos cierra el programa. Ya, bueno, entonces, fiel a los recitales de La Renga, que siempre cierran sus shows con esta canción que se llama Hablando de la Libertad. Uh-huh. Está lista por ahí. Esto viene desde Argentina, junto con la renga. Digan la renga en Argentina y la gente, algo pasa. De mataderos. Bye bye, esto es desde Argentina, la renga. Estamos de regreso y era solo para despedirnos, agradecerles un montón a la gente que nos ha acompañado en esta mañana. Estaremos con ustedes la siguiente semana. Qué lindo, gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio, a la Rayuela, a Bachita, y siempre está bueno como conectarse a través de los micrófonos con la gente. Exactamente, nos despedimos, me quedé con ganas de seguir hablando, así que se vienen muchos programas más. Y gracias a todos también por estar y por hacer esto posible. Mi nombre es Sol Rodríguez, desde Argentina, ahorita en Ecuador. Y también muchas gracias, Cris, por la buena onda y poder hacer esto. Buenazo. Vamos ahí, nos quedamos en compañía de La Renga. Esto se llamó Despega tu Mente. Nos vemos la próxima semana. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Todo lo que llevo dentro, todo lo que llevo dentro. Todo lo que estoy sintiendo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

I don't know if I can face it again. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Estamos con más de La Rayuela. Sí, amigas, amigos, ya estamos de regreso con más de La Rayuela. 10 de la mañana con 17 minutos. Y como siempre, un abrazo grande, mi agradecimiento a Celine, quien desde los controles, la parte técnica, hace posible que este programa salga en las mejores condiciones. Bien, un día como hoy, Bertolt Brecht murió. ¿Quién es Brecht? Preguntarán ustedes. Bueno, Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán, convirtiéndose en uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Con tan solo 20 años de edad, en 1918, escribió su primera obra teatral, Ball, cuyo personaje principal es un poeta y también un asesinato. Durante este tiempo, conoció a Paula Branholzner, quien en 1919 dio a luz a un hijo suyo, Frank, que moriría en el frente soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en 1943. Pero además de ser uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras pues siempre buscaron la reflexión del espectador, trató también de fomentar el activismo político con las letras de su líder, a los que Carl Gail puso la música. En 1926 comienza su dedicación intensiva al marxismo y estableció un estrecho contacto con Karl Kors y Walter Benjamin. Y claro, su ópera de 4/4, esto fue en 1928, obtuvo en 1928, el mismo año, el mayor éxito conocido en la República de Weimar. En este año, 1928, se casó con la actriz Ellen Weigel. Pero miren ustedes, Será apenas en 1930 cuando comience a tener más que contactos con el Partido Comunista Alemán. El 28 de febrero de 1933, un día después de la quema del Parlamento alemán, Brecht comenzó su camino hacia el exilio en Dinamarca. Y claro, tras una breve temporada en Austria, en Suiza, en Francia, marchó a Dinamarca, donde se estableció con su mujer y dos colaboradoras, Margaret Steffen y Ruth Berlow. En 1935 fue a Moscú, fue a Nueva York, fue a París, donde intervino en el Congreso de Escritores Antifascistas, suscitando una fuerte polémica. Por eso, realmente hablar de Brecht es hablar de ligas mayores. En Berlín, junto con su esposa Helen, fundó en 1949 el conocido Berlin Ensemble y se dedicó exclusivamente al teatro, aunque siempre observó con escepticismo y duras críticas el proceso de restauración política de la República Federal. Tuvo también, por supuesto, serios conflictos con la cúpula política de la República Democrática. Este es un poco el perfil de uno de los poetas, de uno de los dramaturgos destacados del siglo XX. Bertolt Brecht es sin duda, ciertamente, además de ser un lírico prestigioso, aparte de estas dos facetas que hemos destacado, también cabe señalar su prosa breve de carácter didáctico y dialéctico. Un día como hoy, Bertolt Brecht nos deja para siempre. Bien, 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, pues nosotros hacemos una pequeña pausa, apenas vamos a escuchar un tema, y ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Se trata del doctor Galo Terán. Con él vamos a conversar precisamente un poco de la gala de la música ecuatoriana que por los 75 de años de vida cultural de la Casa de la Cultura Extensión Conocoto, pues, se está realizando. Estamos de vuelta ahora mismo. Thank you. Bueno, seguimos con lo anunciado. Está ya con nosotros el doctor Galo Terán. Y precisamente yo quiero iniciar con un abrazo fuerte. Gracias siempre, es muy, muy grato recibirte acá en la Rayuela, Galito. Y bueno, tú vienes ahora a hacernos una invitación. Se cumplen 75 años de la vida institucional de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entonces, ustedes no han querido estar aparte de esta celebración. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, muchas gracias, mi Bachi. Esa cordial bienvenida, indiscutiblemente. Esto creo que constituye ese abrazo comunicacional que siempre nos estamos dando entre colegas y obviamente entre los que siempre nos apasiona estar en actividad cultural. Sí, respecto del tema de los 75 años de vida institucional, pues no nos hemos querido quedar aparte, a pesar de las limitaciones, y esto no quisiera que se escuche como un discurso muy repetitivo, pero estamos tratando por un lado de no dejar de celebrar lo que constituye un hito para la sociedad ecuatoriana en lo que es la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por otro lado abrir el espacio para algo que lastimosamente en los medios como que deliberadamente se ha dejado de difundir, a pesar de que hay una ley de comunicación, una ley de cultura, etcétera, etcétera, la música ecuatoriana. Yo, conocerás que siempre he sido un apasionado por defender lo que es nuestro. Así creo es. Que no estoy equivocado, me parece que no estoy creo equivocado. Creo que es tarea de nosotros, o debería ser tarea de todos. Así es. Así es. Sin embargo, por mi experiencia en la cátedra universitaria, he comenzado a detectar que lamentablemente, perdón, en dos instancias he detectado una falencia muy terrible, que es la tesis de grado en comunicación, en donde yo enfoqué el cumplimiento del artículo 46 de la ex ley de radiodifusión y televisión, que ordenaba que el 20% de la programación diaria de la radio y la televisión sería en favor de la música y producción nacional. Nadie cumplía. Estamos hablando de hace 37 años. Y obviamente me topo para confirmar en la cátedra universitaria y levantamos con mis estudiantes una encuesta, ¿sí? Para saber, descubrir cuánto conocen de la cultura y sobre todo de la música ecuatoriana. Y qué pena, con qué pena tenemos que decirlo, que hay jóvenes que expresamente escriben que les da vergüenza la música ecuatoriana. Mira en qué realidad estamos. Y lastimosamente las autoridades, los medios informativos que están combinados por ley, no porque dice Galo Terán, claro, por ley, inclusive con porcentajes, no quieren cumplir con el tema y el discurso manido de la libertad de expresión, que ha servido simplemente para, no sé, para escamotear el cumplimiento de la ley, pasando por otras cosas como, por ejemplo, el contratar a profesionales de la comunicación y del periodismo. Entonces, frente a eso, yo creo que hemos abierto una iniciativa para poder establecer los espacios que le corresponde a la música, y no solamente la música, sino a las expresiones ecuatorianas. Y claro, la Casa de la Cultura es uno de aquellos hitos que prácticamente está en esa onda de mantener los espacios abiertos, inclusive de la radio, para poder difundir lo que son iniciativas en favor de eso. Claro que sí. Y ustedes están planteando precisamente que por el Día Nacional de la Cultura, la extensión de Conocoto pues invita, ¿no?, a todos. Este viernes 23 de agosto va a ser desde las 16 sí, horas. Háblanos un poquito ya del evento. Exacto. Quien habla es el productor y realizador, conductor además del evento. Claro, hemos tratado primero de abrir el espacio para los talentos locales que hacen música ecuatoriana. Y obviamente pues ampliar un poquito más el radio de acción para descubrir otros talentos en función de la música ecuatoriana. Y claro, el viernes 23 de agosto a partir de las 18 horas en el auditorio del colegio Rosario de Alcázar estaremos realizando la Gala de la Música Ecuatoriana, que es una iniciativa, queremos instituirle como extensión de Conocoto, queremos instituirle para que sea año a año que se realice la Gala de la Música Ecuatoriana, aunque no queremos que solamente se circunscriba a aquello, sino otros eventos que por pueden supuesto. Tener concomitancia con... Es decir, con este evento empezaríamos realmente ustedes empezaríamos una actividad cultural. Definitivamente, músico-cultural, ¿no? Aunque están pensados para lo que resta del año, incluyendo el Festival Concursos de Años Viejos, también incluirle la iniciativa los talentos que interpretan la música ecuatoriana. Con mucha frecuencia escuchamos de los mismos músicos, compositores, de la gente que está en el campo de la creación artística, decir que la música, que el arte es medicina. Yo comparto totalmente con eso, creo que así es. Y realmente abrir espacios donde la cultura, donde el arte, donde la sensibilidad realmente tenga un espacio especial, yo creo que es una de las iniciativas más importantes, iniciativas fundamentales que deben tener en todos los espacios, en Quito, en las partes periféricas. Y desde aquí yo felicito esta iniciativa de ustedes en Conocoto. Ahora estaba mirando algunos grupos, alguna gente que va a estar en escenario. Cuéntanos, Galito, ¿son personas de Conocoto? ¿Han buscado desde fuera? ¿Cómo ha sido? Sí, sí. Como te decía, hemos buscado primero agotar prácticamente la búsqueda y descubrimiento de talentos locales. Qué lindo. Que sí los hay. Claro. Yo vivo en Conocoto hace 6 años y la verdad es que me he quedado asombrado de la cantidad de gente, de artistas, de promotores culturales. Hay un grupo importantísimo de gente que hace cultura en Conocoto, pero que lastimosamente no tienen espacio ni oportunidad. Entonces, el día 23 estaremos, y hemos invitado a 2 academias musicales, como también gestores culturales, para que participen en esta gala. Y estaremos con Wendy Hidalgo, estará también Juan Carlos Panches, que es prácticamente parte de integrante de la Academia de Música Concertante, va a ir con sus alumnos pequeños que interpretan ya la música ecuatoriana. Estaremos con el tío Cané, que también es un tío que yo le conocí en un evento de música ecuatoriana. Geniales realmente, Raúl Araujo y su conjunto. Él es parte integrante de la red cultural del Valle de los Chillos. Hoy se integran prácticamente a esta iniciativa. A Jaime Betancur y la otra academia, Escala. Sí, vamos a tener una especie de concurso. Qué bien, ¿no? Va a ser mano a mano ahí. Sí, sí. Y obviamente el trío Los Pichirilos del Ritmo, que es un nombre medio... pintoresco, digo pintoresco, yo, claro. Que son parte integrante de la Casa de la Cultura y Extensión de Conocoto y que obviamente siempre están acompañándonos. Claro, es un trío de 2 guitarras y un saxo, pero que saben interpretar la música ecuatoriana. Excelente. Realmente. Cuéntanos, ¿hay un costo para esta, no. Para esta velada? Es una celebración. Es una celebración. Puertas abiertas. Aniversario. Totalmente gratuita y esperamos, aunque el espacio en realidad son para 100-120 personas no más, esperamos llenarlo por completo y sobre todo dejar la inquietud, porque hagamos el seguimiento a esto, que vamos a cada uno de los participantes, cada uno de los artistas tiene la consigna de dejar el mensaje, la por insinuación, supuesto. Sí, aunque yo veo que en las parroquias generalmente hay un mayor vínculo respecto de lo que son las esencias de nuestra cultura ecuatoriana, como es la música, ¿no? Pero, obviamente, hay que inducir y obviamente hay que generar un poquito de opinión pública, además. Por supuesto. Para que podamos entender de qué se trata y por qué la iniciativa de la música ecuatoriana. Cuéntanos, para finalizar esta conversación, Galito, ¿estarán presentes las autoridades, digamos, don Camilo Restrepo Guzmán, que es nuestro presidente? Le hemos cursado la invitación bien, respectiva, bueno. Y también al presidente del núcleo de Pichincha, bueno. Para que nos acompañe. Además, como es parroquia, las autoridades irremediablemente están siempre presentes. Oye, en las parroquias, en los cantones hay mucha generosidad, ¿no? Sí. Hay mucha generosidad y están ávidos realmente por tener espacios donde el arte, donde la cultura estén presentes. Y eso hay que aprovecharlo de la mejor capitalizarlo manera. Definitivamente. Y con la presencia del nuevo presidente del GAT parroquial de Conocoto, vemos que hay apertura, mucha apertura para la cultura. Es más, él se confiesa muy muy proclive a la realización de eventos. Qué bien, qué bueno. De eventos, en compaginación con la gente, con los públicos, para poder educir lo que son las manifestaciones, no solamente la música, sino la danza, la poesía, la literatura, la pintura, etcétera, etcétera. Y nos parece una apertura muy, muy importante. Queremos agradecerte tu presencia acá. Galito, ¿querías decir algo más? Sí, sí, solamente una última precisión. Sí, claro. No, no precisión, sino que esto de lo que tú destacabas, que deberíamos nosotros preocuparnos, está conectado con la propia identidad del Ecuador. Claro. Y si no tenemos la música, la carta de presentación, la parte cultural, es como tener un hijo con nombre sin apellido. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto, amigas, amigos, nos invitan a la Gala de la Música Ecuatoriana por los 75 años de vida cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entonces, con motivo del Día Nacional de la Cultura, la extensión de Conocoto, presente este día viernes 23 de agosto, desde las 18 horas hasta las 21 horas, en el Salón de Actos de la Unidad Educativa Rosario del Alcázar. Esta Gala de la Música Ecuatoriana, que nos parece realmente estupenda iniciativa, y de esta manera rinden un homenaje a la identidad musical y a nuestro rico pentagrama. Mil gracias al doctor Galo Terán, que por cierto en esta ocasión es el productor, es el realizador, y no contento con ello, va a ser el conductor también. Con vasta experiencia, nosotros le despedimos a nuestro querido amigo de esta casa, el doctor Galito Terán, con un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy gentil. Nos vamos al corte. Ya regresamos inmediatamente con más de La Rayuela.